ya y baila mi cumbia. Mucho tiempo te esperé, me da igual que te quedes o te vayas. La la la la, yo me amo también. La la la la, ella calma mi dolor. Y ahora tú vuelves arrepentida, pero ya tarde. ¡Se está su rastrero de mierda!